Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cené un medio pollito y amanecí preocupado. Recordando al muchacho que me lo vendió, me doy cuenta de pronto que se veía así como muy pálido, como muy delicado, como muy finito. Ahora recuerdo que se movía frente a la clientela con cierta elegancia, no desprovista de afectación. Parecía que en vez de vender pollos, vendiera joyas, aunque esto podría atribuirse al alza de precios que está de Dios me libre. Muy sonrientito, muy modosito. Creo que hasta me cobró de menos, sí. Ahora lo recuerdo con precisión, me cobró de menos ese joven dependiente con su gorro blanco, que parecía recién almidonado, y esa filipina blanca también, que lucía como si fuera el uniforme del Lord Almirante de la Marina Británica. Muy finito, así, muy finito, delicado, delicado. Y orgulloso a la vez, con su ceja levantada sobre los ojos claros. Quizá excesivamente claros por contraste con los resplandores rojizos que salían de la máquina, donde los pollitos dorados con sus patitas hacia arriba daban vueltas y más vueltas en una rueda de la mala fortuna para ellos y de la buena fortuna para mí. He dicho buena fortuna para mí, me cache, estoy loco. Porque ahora reparo, ¿por qué me fijé tanto en el muchacho? ¿Cómo es que recuerdo el color de sus ojos, la forma de sus cejas, el modo que tenía de conducirse, la manera como lucía la filipina blanca y me doy cuenta, asustado, hasta el tamaño de sus uñas, bien cortaditas, culminando unas manos largas, manos de pianista, tan perfectamente limpias que hacían dudar de su experiencia como vendedor de pollos rostizados? Porque además no me di cuenta, o no quise darme cuenta, de que solo me había cobrado uno de los dos pollitos que compré, ni del guiño que me hizo al final como diciendo, después nos comeremos un pollito juntos. ¿Por qué siento que quiero correr para tercera? ¿Por qué se me pegó el clutch? Fue el pollo. A Evo Morales, presidente de Bolivia, le debo mi terror. Fue él quien durante la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático y la Madre Tierra en Taquipallí, Cochabamba, reveló que el consumo de alimentos modificados genéticamente provoca calvicie y que los pollos engordados con hormonas son la causa de que los hombres desvíen sus tendencias sexuales, es decir, son la causa de la homosexualidad. Y mire usted, calvo no soy, pero todo por comerme un pollito. ¿Hasta cuándo, digo yo, vamos a permitir que homosexuales, declarados o no, manipulen alimentos peligrosos? ¿Hasta cuándo, pregunto, permitiremos que nos contagien su maldición? Ya les permitimos el matrimonio, ya les dejamos que adopten niños, ya pueden lucir en público sus aretes, sus musculotes, sus piercings y todas esas ridiculeces que verdaderamente, digo, verdaderamente indignan. Ahora, ¿qué es lo próximo? Que nos saluden de mano, que tuten a la gente decente y bien portada, que sean como somos los normales y que entren al templo tan frescos y que voten y que respiren como nosotros nuestro mismo aire. Por lo pronto deberían prohibirles criar pollos y venderlos rostizados. Sería mucho mejor que criaran cerdos, después de todo, tal como lo declaró hace poco la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y usted podrá encontrar en YouTube. Los cerdos estimulan la vida sexual y resulta, dijo ella, más gratificante comerse un chanchito al horno que una pastilla de Viagra. Evo, Cristina, los pollos, los cerdos, bueno, ¿se habrán vuelto locos? A Evo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.